Rosa, tan primorosa, vas caminando por la calle, te diriges a tu casa, después de un día de fatiga en el trabajo. Confiada, coqueteando, sin darte cuenta que te acechan, se te acercan, te detienen, llevándote a un baldío oscuro y solitario. Y asustada, no sabes cómo reaccionar. Te desgarran, te secuestran y empiezan contigo a disfrutar de lo prohibido. Maltratada y violada, te dejan tirada en el camino. Te preguntan cuál fue la causa para que tuvieras esta desgracia que no merecía. Maltratada y violada, te dejan tirada en el camino. Te preguntas cuál fue la causa para que tuvieras esta desgracia que no merecías, que no merecías, que no merecías. En tu casa, tomando un baño, encuentras la solución a tu problema. Cortas tus venas para buscar una respuesta que nunca podrás ya descubrir. Rosa, tan primorosa, vas de camino al cementerio, te diriges a tu cripta, después de una vida sin cariño y comprensión.